Enfoques. Resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Ambas instancias hemos decidido poner en práctica un juicio que esta vez interpele y ponga en el banquillo de los acusados a los que han sido los verdaderos responsables del saqueo. El día 4 de diciembre nos hicimos presentes en el Puerto del Este para participar en la audiencia pública en el proyecto de instalación del buque liquefactor al sur de las rutas. Fue realmente impactante ver todo el montaje represivo desplegado allá en un gimnasio municipal con más de 300 policías custodiando el lugar. Enfoques. Cipolletti, Río Negro. Se lleva adelante la segunda semana del juicio por el femicidio de Otoño Uriarte, luego de 18 años. Otoño fue secuestrada y desaparecida, y luego encontrada muerta en un canal de riego de Fernández Sol. En este juicio se encuentran cuatro personas en el banquillo de los acusados, pero la familia de Otoño reclama que también sean juzgados los policías que encubrieron lo sucedido. Escuchamos la palabra de Roberto Uriarte, papá de Otoño. Todo esta cuestión del hostigamiento permanente que tienen las defensas contra los testigos, queriendo por ahí confundirlos para tener algún elemento donde agarrarse para sus argumentaciones finales. Y la verdad que la gente que ha intervenido fue muy, muy explícita y clara. Eso la verdad que me resulta bastante chocante porque son personas que quieren colaborar en la investigación o en el desarrollo del juicio y que sean hostigados así no me parece adecuado. Debería haber una intervención de parte del tribunal para que la gente que va a colaborar se sienta contenida, no agredida. Sí, de hecho hubo así situaciones muy tensas en la otra sala donde se está proyectando el juicio de provocaciones permanentes de parte de la familia, los allegados a los imputados. Y bueno, en ese contexto sí, fue que se dijo en parte de la audiencia para que interviniera el tribunal y calmara y solucionara esa cuestión. Hubo una situación en la que una de las señoras que declaró denunció ahí en el tribunal haber sido insultada por uno de los imputados en la puerta de su casa. Nosotros, como familia, como el entorno que nos acompaña, lo que pretende es que queden expuestos las complicidades y encubrimientos que hubo, tanto policiales, judiciales y políticas mismas. Así que bueno, va a ser un día bastante revelador en ese sentido. Y quisiéramos que las organizaciones o la gente común, la gente de la comunidad pueda acompañar este proceso judicial desde la empatía a una situación que bien pudo ocurrirle a cualquiera de la comunidad, más allá del acompañamiento que pueden hacernos hacia la familia. La justicia para Otoño no es posible. Justicia es lo que decimos, ¿no? Justicia sería que Otoño estuviese acá. Y reclamamos, exigimos la justicia para quienes aún estamos con vida. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. La Langostura, Neuquén. Hablamos con Carlos Painequeo, compañero de la radio comunitaria El Orejano, que nos habla sobre el próximo juicio ético y popular a llevarse a cabo en la comunidad Alof Paichil Antriao el próximo domingo 8 de diciembre. Mari Mari Compuche, Alcutulelu, Tufachi, Zungú, Painequeo Carlos, Tañiuy, Villa La Angostura, Guajigameu, Mulén. Hola a todos quienes están escuchando estas palabras. Mi nombre es Carlos y les estoy hablando desde Villa La Angostura. Para comentarles un poquito de las actividades que se van a estar desarrollando en esta ciudad, más precisamente en la comunidad mapuche Paichil Antriao, que habita centenariamente estos territorios. Se va a estar llevando a cabo un juicio ético y popular que ya ha tenido otras ediciones en distintos puntos del país. A continuación, paso a leerles el comunicado de la comunidad mapuche. Este domingo 8 de diciembre, en el sector Pichunco, territorio del Lof Paichil Antriao, se van a reunir en común acuerdo y por primera vez dos instancias de juzgamiento, como son el Tribunal Ético y Popular, conformado por referentes nacionales del mundo académico, social, popular, de derechos humanos y jurídico, y por otro lado el Norfelial, órgano de justicia mapuche, integrado por Pulonco y Puchil Catufe de la zona lafkenche de la Confederación Mapuche de Neuquén. Ambas instancias hemos decidido poner en práctica un juicio que esta vez interpele y ponga en el banquillo de los acusados a los que han sido los verdaderos responsables del saqueo, del despojo, del daño a nuestro Ichofilmungen, de criminalizar a nuestras autoridades, de provocar tanto daño cultural y donde hubo una clara violación a los derechos humanos. Por eso consideramos que es hora de exigir justicia. Hoy, después de tantos años de sometimiento indiscriminado, el Estado neuquino es también responsable y tiene una deuda histórica con el Lof Paichil Antriao, y no vamos a permitir que nuestras niñas, niños y adolescentes sean las próximas víctimas. Es por eso que vamos a demandar tanto al gobierno nacional, provincial y municipal a un justo y digno acto de reparación histórica. Ahora les comparto el cronograma del día domingo. Comenzará a las 8 de la mañana con un huichachipán, ceremonia mapuche, chalitún, saludo de bienvenida de parte de las autoridades mapuche, pentucugún, conversación y presentación entre las los juradas y jurados que integran el Tribunal Ético Popular Ir y Norfelial. A las 14 horas, comienzo del juicio a los usurpadores del territorio mapuche y a los responsables políticos del saqueo. A las 5 de la tarde se iniciará una caravana hasta el centro de Villa La Angostura y a las 6 en la Plaza San Martín se le dará lectura del veredicto oficial del juicio. A las 7 de la tarde será el cierre en el campo de Nuiwemeu, a orillas del lago Correntoso, con un espectáculo musical. Entre las personalidades que van a estar presentes estarán Laura Tafetani, Leo Satillán, Claudia Corol, Darío Aranda, entre otras personalidades reconocidas de las luchas populares. Les esperamos este próximo fin de semana, el día domingo 8, en el Los Paichil Antreao. Invita a Comunidad Mapuche Los Paichil Antreao y la red de apoyo a Los Paichil Antreao. Peucayal. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. San Antonio Este, Río Negro. Este miércoles el gobierno de la provincia llevó a cabo una audiencia pública para avanzar con el proyecto de instalación de un barco de licuefacción de gas natural en frente de las playas de Las Grutas. En la concurrencia hubo mucha presencia del gremio de la UOCRA y de funcionarios municipales y provinciales. Dialogamos con Suyay Quilapán y Cecilia Salcedo, integrantes de la multisectorial Golfo San Matías y de las asambleas del Curruleufú, quienes nos relataron lo sucedido. Mi nombre es Suyay Quilapán, soy integrante del equipo de pastoral social de la diócesis de Viedma, soy integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas, que confluimos con todas las asambleas de la provincia de Río Negro en la Curruleufú, y también integrantes activas desde la asamblea en la multisectorial en defensa del Golfo. El día 4 de diciembre nos hicimos presentes en el Puerto del Este para participar en la audiencia pública en el proyecto de instalación del buque licuefactor al sur de Las Grutas. Se confirma lo que nosotros veníamos diciendo, que había una clara intencionalidad de vaciar la participación de la ciudadanía en la audiencia pública, por eso se estipulaba la ubicación de la misma en el puerto. Ayer nos dimos cuenta que la inscripción del total de 220 oradores tuvo también la clara intencionalidad de ocupar los espacios dentro del gimnasio que nunca se concretaron, la gente no llegó a hacer uso de la palabra. Cuando revisamos los listados nos encontramos con que había gente que pertenece al grupo de trabajadores de la municipalidad o bien de reparticiones del Estado o vecinos, pero todos allegados al Juntos Somos Río Negro. Esto implicó que, por ejemplo, no hubiera capacidad para que ingresara el público estuvo haciendo cola desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas a pleno rayo de sol para ingresar. Después creemos que también hubieron participaciones ausentes, que es necesario marcar, las cámaras de comercio, los prestadores de servicios turísticos, los prestadores de servicios hoteleros. Nos parece que son sectores que no se han manifestado a favor, pero que también tampoco hicieron presencia en la audiencia pública. La UOCRA estuvo presente como brazo sindical que apoya el extractivismo, gestión productiva que lleva adelante el gobierno provincial, porque indudablemente hay un acuerdo político que las fuentes de trabajo temporarias que va a tener este proyecto, que son solamente 22 meses, que es la instalación de los ductos, esto va a ser para la gente de la UOCRA. Y ahí la claridad de que el trabajo que se genera jamás, ni siquiera el de carácter temporario, es para la gente de nuestra localidad. Porque nosotros tenemos un grueso de trabajadores de la construcción, pero que no están sindicalizados. Así que ellos no van a ser ni siquiera los beneficiarios de estas fuentes de trabajo que en teoría se van a generar. Denunciar a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, a la señora Jiménez, porque no leyó el estudio de impacto ambiental, esto lo manifestó previo a realizar una nota periodística, lo escucharon vecinos, automáticamente aclaró que quienes habían hecho lectura del estudio de impacto ambiental eran su equipo. Ella tiene la responsabilidad política no solamente de ser la autoridad de la audiencia pública, sino también de elaborar los planes de manejo y los controles necesarios para evitar impactos ambientales en este proyecto, pero en todos los proyectos de la provincia. Así que le exigimos responsabilidad política. Los fundamentos que se desplegaron en términos de rechazo fueron sólidos, fueron claros. Nosotros sí leímos el estudio de impacto ambiental, sí conocemos el proyecto, sí hemos evaluado los posibles impactos ambientales. Desde ese lugar, los fundamentos siguen siendo los mismos y los que hemos desarrollado durante todo nuestro recorrido en defensa del Golfo, que tiene que ver con el cuidado del Golfo, con la defensa de la biodiversidad y con el derecho que tenemos la ciudadanía a vivir en un ambiente sano. No hubo violencia durante la audiencia porque previendo esto nosotros hemos sufrido violencia en distintas audiencias públicas que hemos estado, inclusive en la de Sierra Grande, que fue la más obscena. Así que nosotros tomamos recaudos, además de los que solicitamos a las autoridades, que tenían que ver con ingresar mucho más temprano, antes de que llegaran los obreros de la UOCRA. Inclusive entramos antes de que estuvieran los retenes policiales armados. Sí entendemos que la militarización no tiene que ser la respuesta, no tiene que ser lo preventivo para evitar situaciones de violencia. Entendemos que hay un discurso político que va mellando en la comunidad y hace que haya sectores que se violenten más unos sobre otros, y esta hay una responsabilidad política de parte del gobierno provincial y del gobierno municipal, así que les hacemos un claro llamado a que bajen los decibeles y que se concentren en generar fuentes de trabajo a través de la gestión, que es responsabilidad de ellos y no es de los ambientalistas. El proyecto indudablemente no tiene licencia social. Las ausencias, la limitación de la participación, esto va demostrando que no hay licencia social para el proyecto de la instalación del buque licuefactor en las costas del Golfo San Matías. Seguimos reivindicando nuestro derecho y exigimos no ser tratados como un territorio de sacrificio. Y entendemos que defender el Golfo es nuestro derecho, no a la instalación del buque licuefactor en las costas de... Enfoque. Tendiendo hilos para unir las miradas. Mi nombre es Cecilia Salcedo, integro la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas y la Multisectorial por el Golfo San Matías. Vengo a compartir que ayer participamos de la audiencia pública por la instalación de un buque de licuefacción en el Golfo San Matías. Esta audiencia se realizó en el puerto de San Antonio Este. Cabe destacar que hicimos una presentación administrativa en este sentido, ya que se eligió el centro urbano más alejado para esta audiencia. Creemos que esto atenta contra la posibilidad de expresar y de escuchar los vecinos los argumentos por los cuales uno puede estar a favor y en contra, así que tuvimos que viajar 70 kilómetros para poder hacer uso de la palabra. La jornada fue intensa, fue agotadora, fue realmente impactante ver todo el montaje represivo desplegado, vallando un gimnasio municipal con más de 300 policías custodiando el lugar. Esto generó un impacto bastante fuerte, sin embargo, celebramos haber podido ingresar, celebramos también que se hayan tomado medidas para que adentro se garantice la posibilidad de expresarnos, ya que en las audiencias anteriores, como la de Sierra Grande, ni siquiera habíamos podido ingresar los oradores. Esto ameritó una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos para la Secretaría de Ambiente, Dina Migani, quien era la responsable de la seguridad. Así que bueno, en esta oportunidad pudimos hacer uso de la palabra, pudimos argumentar desde todas las aristas de este proyecto que es tan complejo, tan enorme y que tiene tanto nivel de afectación. Tenemos que decir que en estos 30 días que tuvimos para leer un estudio de impacto ambiental de más de 3.000 páginas, hemos encontrado un montón de argumentos para decir contundentemente por qué los vecinos y vecinas de las grutas, por qué los pescadores podemos oponernos a este proyecto, porque sabemos, entendemos y hemos leído el nivel de afectación que va a tener sobre nuestras economías regionales, sobre este golfo hermoso que alberga 4 áreas naturales protegidas, un parque nacional que conserva una biodiversidad que es valorada en todo el mundo, pero que bueno, que con este tipo de proyectos que ingresan posterior a la a que voltearon la ley 3.308, que era la que impedía cualquier actividad en relación a hidrocarburos en nuestro Golfo. Esta ley que voltearon hace 2 años ha abierto las puertas para no solamente este proyecto, que es tremendo, sino para el puerto petrolero en Sierra Grande, para la planta de licuefacción, y ayer nos enterábamos que hay anuncio de 2 proyectos más de la mano de YPF para el Golfo. Así que la sensación es bastante triste. Hemos visto cómo este despliegue, este circo empresarial y corrupción dentro de los funcionarios públicos que han desplegado todas sus maniobras dentro de nuestra comunidad para hacerle creer a la gente común, a la que la está pasando mal, a la que no puede llevar un plato de comida todos los días a su casa. Han engañado a esta gente, han repartido plata a las asociaciones que de base que se sostienen con mucho esfuerzo, haciéndoles creer que van a generar empleo. Nosotros entendemos que estos 15 kilómetros de gasoducto, que es la única construcción que viene en relación a este proyecto, que después requiere de la instalación de un barco que ya está montado, que viene con trabajadores altamente calificados, que Argentina no posee en este momento una formación en esos sentidos. Así que creemos que es una gran mentira. Nos vamos a seguir oponiendo, vamos a seguir organizados y trabajando en redes para impedir que se instalen estos proyectos que condenan al Golfo San Matías y a las futuras generaciones a perder este Golfo. Así que aquí estamos por un Golfo Azul por siempre, no a la instalación de este proyecto ni cualquiera que ponga en riesgo nuestro amado Golfo San Matías. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.